Guerrillera de puras papas, en las puertas llevan la marca. Tres letras son la empresa, en la frontera entrenan los de banda. Enlaminados la calaca, a los contrarios dando lata. No molestamos pueblo, ya saben, no les gustan los ratas. Si se miran en movimiento, le muevan mucho, les cuento. 20 años en eventos, si se ofenden se ponen violentos. El que trenen los cueros, que me sigan los buenos. Se escucha por los medios, era un miedo aquí en Nuevo Laredo. Somos los Néctar Lima, señor, salen siempre sembrando terror. El calientito se prende el show, de repente les cae el convoy. Puro honor esté tirando flow, en los monstruos cuernos de tambor. Por el infierno pegando el rol, están al 100 con el amigón. Si no más, compa Luis R. Racas y huesos, puta madre, con panetón. Cuadro la caravana, que no entre, que no salga nada. Que dicen las gabachas, las novelas todas reportadas. Por si las dudas, las granadas, no nos andamos con mamadas. En alto la bandera, puro néctar, ya saben, no hay fallas. Es verdad, no es mentira esto, aquí no hay miedo nunca al pleito. De Monterrey al sur para Linares, las particulares. El R va en el outfit viejo, ganar con mentas el exceso. Ahora satelitales también portan las tumbas señales. Somos los Néctar Lima, señor, salen siempre sembrando el terror. En calientito se prende el show, de repente te cae el convoy. Puro honor esté tirando flow, en los monstruos cuernos de tambor. En el infierno pegando el rol, están al 100 con el amigo.